transformó el agua en vino? ¿Quién transformó mi destino? ¿Quién me dio un nuevo camino? Mi Señor. ¿Quién transformó el agua en vino? ¿Quién transformó mi destino? ¿Quién me dio un nuevo camino? Mi Señor. Yo soy que jamás el mundo pudo dar. Yo soy feliz porque Él me dio lo que jamás el mundo pudo dar. A los ciegos, ¿quién levantó a los muertos? ¿Quién dio riqueza a los pobres? Mi Señor. ¿Quién le dio vista a los ciegos? ¿Quién levantó a los muertos? ¿Quién dio riqueza a los pobres? Mi Señor. Lo hará. Sí, lo hará. Sí.